Habari mopiohu upilopo tunggulai le Matius. Matius pasal 1. Utie daftari lo mengotiombu lota pilo janji ala Allah Ta'ala. Muali olongi ata mopo salamati manusia. Dewi ite itu te almasi. Te almasi itu ti Isa, walia li Nabi Daud, wa walia li Nabi Ibrahim. Ti Nabi Ibrahim lo otapu wala te Ishak. Te Ishak lo otapu wala te Yakub. Te Yakub lo otapu wala te Yehuda. Wolo mengoutatio. Te Yehuda lo otapu wala te Peres. Wau te Jerah to Olitamar. Te Peres lo otapu wala te Hezron. Te Hezron lo otapu wala te Ram. Te Ram lo otapu wala te Aminadab. Te Aminadab lo otapu wala te Nahason. Te Nahason lo otapu wala te Salmon. Te Salmon lo otapu wala te Boas to Oli Rahab. Te Boas lo otapu wala te Obed to Oli Rut. Te Obed lo otapu wala te Isai. Te Isai lo otapu wala te Nabi Daud. Talowali olongia lo tau lo Israel. Te Nabi Daud lo otapu wala te Nabi Sulaiman. Lonto dile le Uria. Ti Nabi Sulaiman lo otapu wala te Rehabeam. Te Rehabeam lo otapu wala te Abia. Te Abia lo otapu wala te Asa. Te Asa lo otapu wala te Yosapat. Te Yosapat lo otapu wala te Yoram. Te Yoram lo otapu wala te Uzia. Te Uzia lo otapu wala te Yotam. Te Yotam lo otapu wala te Ahaz. Te Ahaz lo otapu wala te Hizkia. Te Hizkia lo otapu wala te Manase. Te Manase lo otapu wala te Amon. Te Amon lo otapu wala te Yosia. Te Yosia lo otapu wala te Yokonya. Wau mongoutatio to uti mongolio pilo mailio odelipu lo Babel. Tomasa lo uti mongolio pilo mailio mota odelipu lo Babel. Sampe de uti Isa almasi pilo tutulio walia li mongolio odie. Te Yokonya lo otapu wala te Sealtiel. Te Sealtiel lo otapu wala te Jerubabel. Te Jerubabel lo otapu wala te Abihud. Te Abihud lo otapu wala te Eliakim. Te Eliakim lo otapu wala te Ajur. Te Ajur lo otapu wala te Jadok. Te Jadok lo otapu wala te Akim. Te Akim lo otapu wala te Eliud. Te Eliud lo otapu wala te Eliaser. Te Eliaser lo otapu wala te Matan. Te Matan lo otapu wala te Yakob. Te Yakob lo otapu wala te Yusuf. Hiali Maria talopo tutumai oli Isa tahe ibodendo te Almasi. Wolo uodito londo oli Nabi Ibrahim sampe ode oli Nabi Daud. Ngamila mopulu wa wopato walia. Londo oli Nabi Daud sampe ode wakutu pilpo maialio ode lipulo Babel mopulu wa wopato walia. Wau lonto upilo maialio ode lipulo Babel sampe de uti Isa almasi pilo tutulio mopulu wau opato walia olo. Cerita to mimbihu pilo tutualio oli Isa almasi odie. To uti Maria ti mamalio titilandahe wole Yusuf. Ti Maria ilombodaa sababu kawasa loroh lo Allahu Ta'ala. Openu ti mongolio di pohelo tulu hepeenda. Te Yusuf tilandahio baito taungota mutuli dehilalio. Sababu uito, tio dilainao mopo olita oli Maria. Tio malo mutusani molola ma oli Maria wolo udila otawa lo tau. Boto utio dongko hemo mikirangi odito, malaikati lanta Allahu Ta'ala lo tibilo heo olio. Kedelo moto hilopo waulolo ia odie. Yusuf walia li Nabi Daud. Dila pohe iyo Muhammad oli Maria mawali dilemo. Sabamu ta ukikia to delomo omongio boito aselilio lonto roh lo Allah Ta'ala. Tio mamo tutumai lo talolae ngota. Wau iyo musi mongohimao tagula olio ti Isa. Tio tamopo salamati lo kaumu lio monto hukumani. Sababu dusa-dusa wala li mongolio. Odito upilolele lo malaikati odele Yusuf. Nyamila baito lo wali, alihumu wali ganapu pirimani upilopo tunggulai la Allahu Ta'ala ea lo li Nabi odie. Oto taimao, tadulah baito mamani umpada'a, wau mamututumino tala ingota. tau-tau walo mamulanggula olio te Immanuel. Odita pirimanila Allah Ta'ala. Tanggula Immanuel baito, de boli lio mao, Allah Ta'ala waluo pepeen dawalando. To ute Yusuf lo bangumai londo otuluhe, tiyo malapohutuma odelo u pilo marenda mai lo malaikati la Allah Ta'ala baito. Tiyo lo hama oli Maria lo wali dile lio. Botia dila helo tuluhe pepeen dawali Maria. Sambe de uti Maria lo tutumai lo wala iyo talo lai tama tanggula lio ti Isa.